Joao Donato es este invitado y esta canción se llama Vai Viver Curumim. Ei, eu fui embora, mas vou voltar. Depois não diga que eu não falei. E esse aí é o meu lugar. Minha terra, meu chão. De batuque, de samba, de malandragem, de bamba, pé de moleque, de candomblé. Pode ter tudo na gringa, existe até uma ginga, mas passa bem longe do nosso axé. Curumim foi embora, mas já quer voltar. Curumim sempre chora, saudades de lá. Vai viver, Curumim, vai viver. Take me back to the place I know. Take me back to the rhythm, oh. Take me back when you found me, lost the life all around me, always singing and never bringing me down. From so far I don't see you, waiting here just to hear you. Tell me you'll never leave me alone. Curumim foi embora, mas já quer voltar. Curumim sempre chora, saudades de lá. Vai viver, Curumim, vai viver. De raça improviso, de alguma dica e de bebê. Curumim foi embora, mas já quer voltar. Curumim sempre chora, saudades de lá. Curumim foi embora, mas já quer voltar. Curumim sempre chora, saudades de lá. Vai viver, Curumim, vai viver, de maracatu. Vai viver, Curumim, vai viver, de cane e biju. Vai viver, Curumim, vai viver, de maracanã. Vai viver, Curumim, vai viver, com a luz da manhã. Vai viver, Curumim, vai viver, com seu candomblé. Jingue de axé, com seu orixá, de samba e jexá, de dengo e dendê, dendê, saci tererê, vai viver. DaviPlata apoya la reactivación económica. Antes le vendía solo a su familia, ahora les vende a miles de seguidores. Porque con DaviPlata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con DaviPlata, en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Promoción válida para los primeros 100,000 clientes. Valor máximo 15,000 pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. Cuando compras en Mercado Libre con compra protegida, si tu compra no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Porque en Mercado Libre somos miles de colaboradores trabajando con tecnología para cuidar tu compra. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a los términos y condiciones de Mercado Libre y al programa de compra protegida disponibles en www.mercadolibre.com.co. El reto es llegar al final. Encuentra tu colección de novelas gráficas DC Comics del Tiempo en librerías, almacenes de cadena, con tu vendedor de confianza o en tienda.eltiempo.com. Vuela por la tuya todos los viernes por solo 32,900 pesos más el tiempo.

FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Oye tú, ¿eres emprendedor o pequeño empresario? Sí, este mensaje es para ti. Ahora anunciar tu producto o servicio en medios como radio, prensa o podcast es posible. Entra a mimegáfono.com y entérate cómo revolucionar la forma de hacerle publicidad a tu negocio. Recuerda, mimegáfono.com. Este 20 de julio la FM presenta Un Verano de Clásicos. Un Verano de Clásicos. Sunshine, Sunshine Reggae. Con los himnos de todas las épocas. No pongas a la noche, no pongas a la playa. Clásicos de verano, este 20 de julio en la FM. When I met you in the summer. En julio, conéctate a los clásicos de vacaciones. La FM en julio. Un verano de clásicos.